llamarte por teléfono, solo para oír tu voz. Quiero sentirte cerca y lejos, que no me cuelgues ni me digas adiós. Solo quiero ser feliz, poder abrazarme a ti y sentirte respirar, de la mano pasear juntos. Y al llamarte por teléfono, no te puedo besar. Voy a buscarte al colegio, un poco más, y yo me siento un poco viejo al verte de uniforme. Qué preciosa estás. Abres la puerta del coche, como siempre das un portazo, me das un beso y sonríes. Te pregunto de qué te ríes, tonta. Me respondes que no sabes, que te sientes feliz. Voy a verte el fin de semana, a nadie le importa, solo a mí. Iré a buscarte por la mañana, iré a por ti, solo por ti. Por teléfono, no te puedo besar.